Papito, no gata. Tú te puedes ir del party. Papito, no gata. Tú te puedes ir del party. Yeah. Aquí no se hace tan bulto ni bla bla bla. El rey de la noche. Tú no tienes money bla bla bla. Aquí no se hace tan bulto ni bla bla bla. Tú no tienes money bla bla bla. We gotta go. Tengo siete locas. Me lambe la cabeza. Marisol. Ay, sabe a mentor. Siete megadiva. ¿Quién como yo? Paola. La que controla. Fabiola. Mi doctor. Francina. Malo, pero cocina. Zulina. Y la tira de piña. We gotta go. Y ahora se le armó tremendo lío. El marido es guachimán y ya ustedes saben la ley de guachimán. Él duerme matando moquito y ella duerme matando otro tipo. Él duerme matando moquito y ella duerme matando otro tipo. Si yo le agarro le doy en coma que lleva, lleva. Mira lo que ya lleva, lleva. Seria pero lo peta, peta, peta, peta. Si yo le agarro le doy en coma que lleva, lleva. Mira lo que ya lleva, lleva. Seria pero lo peta, peta, peta, peta. Tú te puedes ir del party.